la resolución que es que se tomaba a partir de la resolución de la conciliación obligatoria, sí. Hemos decidido acatarla. Hemos decidido acatarla, pero con la siguiente condición. Nosotros mañana sí o sí la acatamos y vamos a trabajar normal, pero a las 19 tenemos la conciliación obligatoria dictada por el gobierno. Nosotros vamos a asistir. Pero en esa reunión se supone que la empresa va a tomar algunas acciones que nosotros solicitamos en los petitorios anteriores. Entonces, si es que en todos los casos la empresa sería negativa a nuestros pedidos y el gobierno, por supuesto, va a apoyar lo que diga la empresa, y si es que la respuesta negativa, nosotros a partir de mañana, luego de la audiencia, continuaremos con la medida de fuerza.